¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estamos en esta? ¿Cómo estamos, Coyomani? Bien, bien, bien. La sexta emisión, ¿no? Ya, la sexta, no manches. ¿Y sabes qué me recuerda cuando entramos con esta canción? Como, ¿nunca viste Desde Gayola? Sí, alguna vez en mi vida. ¿Sí? No sé cómo llamarle, si vida o... No sé, pero sí lo vi. Alguna, bueno, pues a mí me recuerda así cuando pasaban entre sketch y sketch, así como a la Vogue bailando, o empezaban con musiquita así para las... para la Maniwis y cosas así. Sí me recuerda esta rola. No, a mí sabes a qué me recuerda. Tipo Carabina de Ambrosio. Así cuando acababan cada sketch. Ándale, sí, te digo así. Acababan cada sketch, ponían una canción de ese tipo así. Ta, ta, ta. Pero está, está pegajosa. Pero bueno, ya estamos aquí en esta emisión número 6. Y bueno, pues, ¿qué traemos preparado? Yo la neta nada. Uy, pues tenemos bastantes cosas. Ah, la persona cagante de la semana no tiene que faltar. Ah, sí. Tenemos también, en referencia a... en las cómics y en las caricaturas y en las películas, como que está esta onda de abrirse un poco más a la multiculturalidad y al abrirse a los géneros y toda esa onda. Entonces vamos a hablar de eso. También habíamos hablado un poco de esto de la vez pasada, de las nuevas películas, de cosas o de temas que son de niños con clasificación para adultos, que son películas que se vienen en un futuro. Híjole, pues es que cada vez, yo creo que es como los videojuegos, cada vez los géneros se van dando más hacia los adultos, no porque no sean importantes los niños, porque sí hay temas para niños, pero yo creo que pues el mercado se va haciendo más longevo, ¿no? No sé cómo llamarle. Pues se va ampliando toda la... Cuando salieron, por ejemplo, los videojuegos o los cómics, pues ahora ya es grande, tiene otra mentalidad que los adultos de aquel entonces. Entonces yo creo que también eso va ayudando a que se abra un poquito más los temas en cuestión de... Oye, algo que me llamó... si te gusta. Me llamó la atención es que... ¿cómo se llama? ¿Ves que apenas hubo como que una reprogramación de los canales de televisión abierta? Ahora digitales, claro. Ajá. Algo que me llamó la atención hoy en la mañana fue ver a Don Gato y su pandilla en la televisión otra vez. Yo pensé que era Canal 5 quien estaba transmitiendo, pero no, era de Grupo Imagen. Y por ahí vi dos, tres caricaturas que van a volver a pasar de hace prácticamente 30 años, güey. Entonces, no sé. Algo está pasando. Para regresar a la tele. Algo está pasando, ¿eh? Yo creo que tienen que irse a lo retro. Bueno, también para empezar para esas... Para regresar, ¿perdón? Digo. Lo retro para regresar. No. También esas caricaturas yo creo que han de ser más baratas, precisamente por su antigüedad. Y como a lo mejor ya no tiene el monopolio Televisa para esas caricaturas. Por ejemplo, Don Gato, pues ahora... Y la empresa que se adueña de esas caricaturas, pues, se las vende a Imagen en este caso, ¿no? O se las presta tantito. Pero bueno, de esto y mucho más vamos a hablar esta noche. Porque aunque no lo crean, les decimos a qué hora estamos grabando. Sí, ¿no? Para que también tengan una noción de por qué vamos a poner las canciones que vamos a poner, ¿no? Más nocturnonas. Sí, ¿no? Y sobre todo porque más o menos estamos emulando al horario que esto se transmite en www.teleciudadana.com.mx. Ahí los miércoles a las 10 de la noche. Pero ya saben, es repetición. Capítulo nuevo, entre lunes y martes en nuestra fanpage de Facebook, el N no importa, y pues ya saben, ya para que ahí, por si se lo perdieron o no encuentran el link, o por alguna razón, se transmite en www.teleciudadana.com.mx, y quienes nos escuchan en Teleciudadana, pues sepan que hay una página donde pueden escuchar y descargar este podcast. Pues vámonos con la primera canción de esta noche, tenemos 172. Voy a necesitar un generador de números aleatorios. Hay uno en internet. Échame mientras la 150. ¿La 150? A ver, vamos a ver cuál es la 150. Rápido, rápido, 150. Oh. Bueno, ¿te gusta la salsa? ¿Te gusta la salsa? ¿No te gusta la salsa? Bueno, como habíamos dicho, ¿no? También el episodio en el que pasamos a The Cooks, que tenían su cover de Elton John en salsa. Pues ahí sí me llamó la atención, pero en lo general se me hace muy repetitiva. Siento que los mismos acordes pueden salsa. Yo siento que están todas así en la misma nota, pero a mí no me gusta. En lo principal, en lo personal, perdón, no me gusta. Bueno, pero pues, ver. Ni modo, ahora sí, como dicen por ahí, vas a tener que escucharla a fuerza. Hay un cuate que se llama Tito Nieves, no sé si por ahí te se ha conocido, yo creo que no. Y es un señor que, bueno, pues hace mucho tiempo está inmerso en la salsa, pero esa canción... hay que, ahora sí que puntualizar algo. Las canciones que pongo, o alguna vez fueron, digamos que me gustaron, y probablemente algunas ya no tanto, y otras porque me traen recuerdos. O sea, hay que puntualizar ello. Y lo más importante es porque hubo un proyecto hace tiempo que se llamaba Coyo Radio, y a partir de allí pues conseguí un montón de propuestas, y algunas pues me gustan, las aparto, y ahí es como se va formando la lista. Ya Vladimir, ya dije, y ahora sí que él es el responsable de que sea un programa bueno o malo. Como el programa anterior, ese estuvo muy bueno, o sea, tuviste mucha suerte, fueron muy buenas propuestas. Pero bueno, vámonos con esta primera. Se llama, yo creo que sí, el nombre lo has de reconocer. Fabricando Fantasías. Sí, yo creo que sí. ¿No, no la reconoces? No. ¿Nada, nada, nada? Seguro sí es salsa, pues ya la escuché en alguna vez, pero de nombres no sé. Sale, pues vamos a escuchar esta propuesta que se llama así, Fabricando Fantasías con Tito Nieves. Y ahorita regresamos pues para seguir platicando, mejor dicho, para empezar a platicar en esta emisión ya número 6 del podcast que se llama... El nombre no importa. Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda dar. Fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar. podido superar perderte. ¿Qué te pareció, Vladimir? Pues, no sé, Coyomar. Yo creo que... Es que mira, no es que probablemente tenga un juicio contra la salsa, pero ahí va la anécdota. Alguna vez en mi Facebook pregunté así como de, a ver, recomiéndenme música que a ustedes les guste para que yo escuche cosas nuevas, ¿no? Y entonces alguien por ahí me comentó así como de, ay, escucha salsa y no sé qué. Y entonces yo contesté así como de, no, pues la neta es que ya escuché yo creo toda la salsa habida y por haber en los camiones. Y que se emputan. Y que me dicen, ay, pues bla, bla, bla. Pero bueno, la historia es hasta ahí, ¿no? No sé, ahorita que estaba escuchando la canción, te digo, no tengo nada contra el género, no pasa nada. Pero el problema es que ya lo escuché todo el día cuando estuve en el camión. Ahorita de regreso venía para grabar, venía en el camión y con salsa. Y de ida con salsa. Entonces, si no son salsas, es cumbia y si no es norteña. Pues todas esas ya me las bueno, te digo, ya las escuché. El problema con la salsa, con la cumbia y con la norteña es que son ritmos bailables. Entonces, al ser ritmos bailables, tienen que tener todos una cierta consistencia, ¿no? Entonces, escuchaste una, ya escuchaste todas. Realmente no hay mucho que le pueda sacar a los géneros así como tal. Pienso yo. No está mal la canción, no está fea, pero yo siento que ya la escuché en otros lados, pues. Sí, pues es digamos que un ritmo estandarizado. Pero yo creo que muchos de los géneros se han vuelto ya estandarizados, ¿no lo crees? ¿O es mi percepción? Ah, claro, sí. Es que, entre comillas, porque sí, mucha de la música actual popular, y no estoy hablando solamente de géneros bailables, sino también del pop y de todo eso, también se ha estandarizado y tiene sus, sí, pues, tonalidades características. El problema, te digo, con el caso de la... Y de hecho sí lo he querido hacer, ¿eh? O sea, tomar las canciones más populares de salsa y de verdad ver si todas están en la misma nota. Yo siento que sí, que con 3-4 notas ya haces todas las canciones habidas y por haber de salsa, por lo menos, porque las cumbias sí tienen notas diferentes, pero a mí todas, te lo juro, me suenan igual. No lo sé. Necesito averiguarlo para que también te diga así como con fundamentos. Hay algo que, bueno, cuando estuve investigando un poquito sobre Latin Jazz, por ahí me encontré a un grupo que se llama Los Soneros, ya de la Cuba Vieja. Y ellos mencionaban que de alguna u otra manera la salsa es, híjole, ¿cómo traducirlo a lo mexicano? A ver, lo voy a decir tal cual. Dijeron una palabra característica de Cuba, pero no me acuerdo exactamente cuál es. Sin embargo, yo lo noté algo así como Candela. Si el mexicano dijera así como de una mentada de madre. Y es que ellos mencionan que cuando Venezuela, Belice, Cuba y algunos otros países de Centroamérica llevan el son a los Estados Unidos o llega, digamos, por la migración, allí lo transforman en lo que hoy conocemos que es la salsa, allá en Nueva York. Para muchos creen que fue como una evolución del son, pero para los que son soneros, híjole, dicen que lo que es la salsa es prácticamente te digo, ya mencioné el adjetivo, pero es como la parte más, ¿cómo narrarla? Pues sí, o sea, es como escuchar el reggaetón de ahora, comercial. Ándale. Y el reggaetón, pues digamos que de lo que era, ¿no? Que nace por ahí de los años 50, 60, y que era pues revolucionario en Jamaica, ¿no? Entonces, tú te quedas así de cómo es que la música, bueno, de acuerdo a su visión, en este caso específico de la salsa que proviene del son, pues para ellos comienza a ser pues se empieza a degradar, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y yo creo que sí, y claro, es todo, perdón, es igual en mucha música, ¿no? Te iba a comentar, por ejemplo, ya has escuchado seguramente el disco de Buena Vista Social Club. Sí, ya. Entonces, ese es un compilado de canciones cubanas que ninguna suena como la anterior. Si te fijas, todas son diferentes, pero todas son bailables, sin mayor o menor grado, pero todas son bailables, incluso las lentas. Entonces, para la salsa, yo siento, te digo, que no hay, incluso te digo, la cumbia, que aunque sea el sonsonete ese repetitivo del ch-ch-ch-ch-ch, usan mucho más estructuras diferentes. O sea, la base rítmica ahí está, pero la variedad se la dan cada grupo. Cada grupo le da su diferencia. Pero en el caso de la salsa, te digo, yo siento que aunque sean lentas, sean rápidas, sean con orquesta, sean con puro timbales y piano, todas son iguales en cuestión musical, de notas, pues. ¿Me explico? Ahorita que mencionas ello, uno, digamos, todas. Que de los de las agrupaciones, digamos, que comenzaron a ser pioneras en cuanto a la salsa, fue la Sonora Matancera. Pero yo he escuchado los discos de la Sonora Matancera, los más que he podido, y cada canción, cada pieza es diferente, cada una de ellos. O sea, no, yo no he escuchado que tengan así, haz de cuenta, hoy escuchamos discos donde tú escuchas lo mismo, lo mismo, lo mismo, y a lo mejor una hace la diferencia, ¿no? Pero en este caso, esta Sonora, que ya es legendaria, ya tiene años, ¿no? De donde nacieron solistas, principalmente solistas importantes para la música, sobre todo del siglo pasado, Celia Cruz, Bienvenido Granda, en fin, un montón de cantantes cubanos que gracias a la música salieron de Cuba. Yo no he escuchado, y ojalá, yo tengo aquí algunas canciones de La Matancera. La cosa que pues tú tienes que atinarle, güey. Entonces ese es el problema. Para escuchar en ese entonces el verdadero son, que después, bueno, se fue degradando un poquito a lo que es la salsa actual, ¿no? Que sería, como te digo, el reggaetón del reggae antiguo, ¿no? Pero, qué cosas. Pues vámonos. Y es que fíjate, también curioso con el que menciones el reggaetón, porque el reggaetón, ok, viene del dancehall reggae, pero lo que es la evolución del dancehall reggae, tiene un nombre bien específico, que es de donde salió, que es de Panamá y todas esas ondas. Antes de llamarse reggaetón, se llamaba diferente, que era, por ejemplo, las del Gato Volador, ¿te acuerdas? Sí. Igual el Gato Volador es el antecesor del reggaetón, pero tiene un nombre ese ritmo. Inclusive hay una canción que es bien característica, que ay, a ver si ahorita la encuentro, la pongo, pero que habla así como que muy rápido. No, nada más un cachito, no voy a poner. Con ejemplos está bien, nada más menciona. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero que se llama, creo que Sin Tu Amor o algo así. Que ves que se echan una parte tranquila y otra que son anteriores al reggaetón. Exacto, es digamos que lo último medio respetable de lo que ya se llamó después reggaetón, ¿no? Bueno, exacto, sí, medio. Pero te digo, a lo que yo iba es que tiene un nombre anterior al reggaetón, pero ese ritmo del Gato Volador, la Factoría, esta que estaba haciendo de Sin Tu Amor, todas son diferentes, si te fijas. Sí. O sea, tienen esa de la base rítmica, pero todas son diferentes hasta que llegó el reggaetón y lo volvió completamente igual. Ay, no. La música está a punto. No creo que esté a punto de desaparecer, pero sí de. No sé cómo llamarle. Neta, no lo sé. Pues pero no, bueno. Fíjate, yo no creo que también sea así como una crisis en la música. No. Porque, pues te digo, a final de cuentas, tú puedes buscar lo que tú quieras en internet, y si te gusta el jazz latino de cierta forma, lo encuentras, de que lo encuentras, lo encuentras. Yo creo que a lo mejor más bien el problema es que la música más comercial, más vendible, es la que escuchamos todo el tiempo, ¿me explico? Es muy raro escuchar en el radio, aunque sea, por ejemplo, Radio Oro, es muy raro escuchar una canción única, ¿me explico? Que no se salga de la norma. Y ya lo mismo con cualquier otra estación de radio. Es muy raro que encuentres algo diferente, excepto... no me acuerdo, te voy a buscar ahorita la estación. Tienen una hora o un cierto tiempo al día en el que pasan cualquier canción así de la 3, pero está muy chido. Pero ya te voy a buscar porque las tengo guardadas acá en mi celular. ¿Qué estaciones? Ya me lo habías platicado, ¿es eso, ¿no? Que es una, más fácil encontrar. ¿Que es una francesa o algo así? No, me refiero aquí en Puebla. ¿Ahora? Creo que es de Imagen. No sé, ¿cuál es la estación donde pasa Fernanda Familiar? Sí, ahí es de Grupo Imagen, esa estación. Ah, bueno, pues ahí, en las noches, como de las 6, entre las 6 y las 8 más o menos, tienen una barra de música buena. Buena, de verdad. Aunque ni sepas los nombres de las canciones, pero está muy buena. Y son canciones que no vas a volver a escuchar, porque las escuchas una vez y ya creo que ya no las vuelven a pasar. No, hombre. También es cuestión de buscarle. Sí, ese es el detalle, pero bueno. Yo creo que, bueno, como ahorita mencionabas esta parte de que todos buscamos o escuchamos música que es, pues digamos, hasta cierto punto estandarizada, porque yo creo que ya el oído nos los han acostumbrado y lo hemos permitido a siempre escuchar música, ¿cómo le podremos llamar? simétrica, no sé si me equivoco en el término, pero siempre es el mismo ritmo, digamos casi son los mismos arreglos, hay pocas variantes, o sea, siempre la armonía es muy parecida, no sé. Y yo una vez buscando música por internet para lo de este Psicodiálogos Radio hace ya unos añitos, me encontraba con música alemana, sueca, francesa, en fin, y de varios estilos, electrónica, punk, inclusive latina, hecha por ejemplo por franceses. Hay un grupo que se llama Hola, así nada más. Creo que es un grupo, una combinación ahí entre mexicanos, alemanes, franceses y argentinos, que hacen como una especie de cumbia, a ver si ahorita los encuentro. Y y tocan bien padre, pero pues digamos, no sé si afortunado o desafortunadamente con esta cuadratura, ¿para qué? Para que peguen. Y yo creo que el oído no está acostumbrado a escuchar más cosas. Yo me acuerdo que cuando empecé a buscar estas piezas desconocidas, en este caso como que había un pequeño lapsus de aburrimiento. Y entonces tenía que regresar a lo, digamos que a la música que conocía, y otra vez como que me relajaba. Igual cuando empecé a escuchar el jazz, sentía esto mismo. Hasta que ahora ya lo escucho y digo, órale, ¿no? Entonces, ¿será una cuestión de costumbre o qué será? Lo que yo pienso es, por ejemplo, en mi caso, ahorita que estabas mencionando eso de música como muy simétrica, como muy predecible, a lo mejor en su estructura, es que depende también para qué escuchas música. Por ejemplo, yo escucho música compleja cuando quiero poner atención a la música o cuando no necesito poner tanta atención, como cuando la quieres de fondo. Por ejemplo, pones música clásica para estar trabajando y que tu mente esté más enfocada. Uh-huh. O pones música clásica para poner atención a las partes y cómo se desarrolla la pieza. Uh-huh. Entonces, en la cotidianidad es muy difícil que si vas a tomar el camión, pongas las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Bueno, no sé. Una vez me tocó. Pero no todos los días. Ah, no, sí, no, es una excepción, ¿no? Sí, sí. O sea, porque llega un momento en el que la escuchas tanto que ya te sabes las cuatro estaciones completas, ¿no? Imagínate escuchar eso diario. Entonces, a lo mejor hay cosas que son más fáciles de escuchar cotidianamente que una pieza más compleja. Yo pienso que en cierta forma eso es lo que pasa, y por ejemplo en el caso de la salsa, que todo es igual, pues es más fácil escucharla que y por ejemplo los operadores de los camiones, pues a lo mejor no tienen que estar poniendo tanta atención en la música, sino ya en el mismo, en vez de estar poniendo de diferentes géneros o música diferente, porque también hay por ejemplo camioneros que llevan a Queen, llevan rock así de los 60, 70, entonces no es una ley general, pero yo quiero pensar que a lo mejor es eso, que no los distrae tanto y a la vez los relaja también, porque debe ser una friega, ¿no? No, pues es que ves que, bueno, no sé, pero yo me acuerdo que por ahí teníamos un maestro que nos decía, o maestra, nos decía que hay profesiones en las que necesita tener cierto rasgo psicótico la persona para poder aguantar. Una de ellas es policía. Otra era, bueno, seguridad privada, una cuestión administrativa, no me acuerdo exactamente cuál. Y la otra era chofer de transporte pesado y la otra era chofer de transporte público. Yo digo, pues la neta sí, porque imagínate, dar el mismo trayecto 8 veces al día o más, está cabrón, ¿no? Y aparte el tráfico, el trato de las personas, los olores, mis respetos. Y hablando de las personas que se suben al camión, le atinaste, Cochomani, porque esa también es la persona cagante de la semana. No manches, o sea, hoy estamos conectados, ¿te das cuenta? Sí, ya tenemos Bluetooth aquí. No. Eso se llama telequinesis. ¿O no? ¿Cómo se llama telequinesis o telepatía, no? Telepatía sería. Sí, telequinesis. No, telepatía. Sí, telepatía. Sí. Ay, no, qué cosas. Pero bueno, ¿cómo ves si pasamos a música o de una vez vamos con la persona cagante de la semana? De una vez vamos con la persona cagante y pasamos. A ver, ¿qué persona traes esta semana? Fíjate que gente, cuando usas mucho el camión, como que comienzas a darte cuenta de los tipos de gente que se suben. Y no me refiero a los tipos en cuestión de clases. Me refiero a la mamá que... la mamá que lleva a sus hijos con un montón de mochilas, los estudiantes, los señores que se van a trabajar. Y hay un tipo muy particular de persona que es horrible, que es el típico macho, ¿no? ¿Cómo puedes identificar al típico macho? Porque no necesariamente tiene que ir solo. Bueno, no necesariamente tiene que ir acompañado, sino puede ir solo y tú lo identificas así como de ese animal. Yo los identifico porque van con las patas abiertas. Piernas como si abarcaran cientos con sus piernas y ellos sentados en uno. Y todavía a veces tienen hasta la desfachatez de hacerse como de ladito y extender su pierna así al siguiente sillón. Ajá. Y irse así, ¿no? Ocupando los dos espacios. Entonces, no sé por qué, pero tengo una suerte para sentarme en donde están esos. Yo les digo que son las personas que tienen los huevos muy grandes porque no cierran las piernas, Cuyumani, no lo entiendo. Yo no soy delgado, no estoy gordito, pero quepo exactamente en el espacio que te designan para tu asiento en el camión. Ajá. Entonces, me siento, bajo mis brazos, no paso de la rayita del sillón y ya. Y mis piernas igual. Pues estas personas, yo no entiendo cómo le hacen, cómo se sientan, porque no solo abarcan con sus piernas el lugar de al lado, sí, donde estoy yo sentado, sino también hacia adelante. O sea, sus rodillas tocan el siguiente respaldo. ¿Cómo le hacen? No sé, pero creo que ¿cómo se llama? Se nos adelantó Newton. Si siguiera en vida, nos explicaría eso, pero no creo. No, neta, yo no entiendo. O sea, me ha tocado innumerables ocasiones en las que me van masajeando los riñones porque atrás, con sus rodillas, van tocando el asiento. Yo no me explico cómo le hacen, porque no son personas tan altas. Y yo no me explico por qué no pueden cerrar las piernas. Yo lo que ya he optado por hacer es que me siento en el sillón. Y aunque tenga las piernas del otro vato, pues yo voy con las piernas lo más abierto que se pueda, de manera que yo no pase mi espacio. Y sin dejarme, aunque vaya las primeras 8 calles con las piernas acá tocando del señor, pero eventualmente agarran la onda y como que se van quitando. Pero si no les haces eso, te puedes ir tú en un espacio y ellos con las piernas abiertas como si de veras. A ver, hay que contextualizar. A ver, es que hay dos tipos de machos, así de... ¿Cómo le podríamos llamar? Machos patas abiertas, ¿no? Huevos grandes, ¿no? Ok, macho patas abiertas, huevos grandes. Yo creo que hay dos tipos: los de ventanilla y los de pasillo. Porque sí, cada uno tiene sus características y cada uno tiene, digamos, su actitud totalmente diferenciada. Oye, como en el DSM-4, ¿no? Los de ventanilla, los de pasillos y los no especificados, ¿no? Y los no especificados. Los no especificados son los que se sientan en medio de los dos sillones. Y entonces tiene que haber exactamente una cuadratura entre su línea, donde algunos le llamarían, pues lo decimos con la palabra, culo, y rayita de entre dos sillones. O sea, tiene que estar exactamente alineado, porque alineado. Si no, no pueden estar en paz. Con el peligro, porque esto es extremo, ¿eh? El no especificado es extremo, porque como no tiene apoyo en la columna vertebral, puede en un tope o en un bache romperse, pero es ahí donde este macho no especificado toma su nombre. Pero bueno, ahorita platicamos de él. Los más clásicos o los más comunes son ventanilla y pasillo. Y pasillo. A ver, ¿tú ahorita a cuál te referías? ¿A ventanilla o pasillo o no diferenciado? No, fíjate que yo estaba pensando más en el de ventanilla. Porque el de pasillo, cuando se arrima para que... Porque también los de pasillo nunca se levantan para que pases, aunque estén gordos o aunque lleven bolsas o aunque lo que sea. Pero eso se extiende a de otras clases. Digo, porque... Los de Los más comunes son los de ventanilla. Exactamente, porque además van así como echando el rostro, ¿no? En la ventanilla. Los de pasillo, cuando se arriman para que tú pases, pues ya en lo que se arriman y se rotan otra vez para agarrar su lugar, tú ya te puedes poner chido y ya no te estorban tanto. Pero los de ventanilla son más cagantes porque yo creo que sienten que les queda muy chico el espacio de la ventanilla y ya comienzan a abrir sus patas. Oye, pues es que los huevos ya se estorban. Sí, sí, pero no manches, neta, sí parece una epidemia, porque sí, sí he tomado nota por de todos mis años de experiencia en ir este... ¿En transporte público? En transporte público, ajá. Y fíjate que lo único que... El único lugar donde ese problema es inexistente es en el Metrobús, porque los asientos, gracias al cielo, son mucho más grandes de lo que requieren el espacio. Entonces tú puedes ir con las piernas abiertas, cerradas, con bolsas, con mochilas, con lo que tú quieras, y aseguras que tienes tu espacio bien, aunque se roten, aunque lo que tú quieras. Eso sí, no me puedo quejar del Metrobús, que tiene. Bueno, es que ahí el problema no es cuando están sentados, el problema es cuando están parados. Porque... Ah, sí. Bueno, ahí sí, las mujeres que me están escuchando en este momento me darán la razón. Cuando están parados, también son de huevos grandes. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Sí, y ahí tal, pues, por ejemplo, en caso de personas paradas, también están las mujeres que llevan bolsa de dedito y se te van embarrando todo el trayecto. Uh-huh. O sea, te la llevan a huevo de lado. No se la pueden. Entonces, las mujeres con bolsa de mano, no todas, obviamente, pero muchas, igual, bolsa de frente, si no la llevan de lado y te van embarrando la bolsa. Y curiosamente es la bolsa que llevan con, yo creo que con piedras o no sé, porque siempre son pesadísimas, con un buen de cosas. Uh-huh. Pero bueno, ya esa es otra para la semana que viene. No, ahorita que acabas de mencionar, que acabo de mencionar lo de las mujeres, nada más así como paréntesis, luego se pasa. Digo, yo fui víctima del acoso femenino hace unos años, hablo de unos 2-3 años, y híjole, pero bueno. ¿Te bolsearon? Yo creo que para la próxima semana voy a contar este otro espécimen que hay en los transportes públicos. Ok, pero regresamos al macho, patas abiertas, huevos grandes. Entonces, tú mencionabas a los de ventanilla. Esos son imposibles de mover. Esos, sí, híjole. Sí, la única solución es que te vayas embarrando tú también hasta que agarres tu espacio. Sí. Pero luego se enojan. O sea, luego se molestan. Porque no sé si has visto, hay unos que tratan de ser más discretos, pero son los más agresivos. Los machos, patas abiertas, huevos grandes, mochila en medio, güey. O sea, ponen la mochila entre las dos piernas y pa' que como los si muevas, güey. Calentando una cría, ¿no? En sus mochilas. Sí, o sea, en ese seno, porque, bueno, cabe mencionar que seno significa vacío. En ese seno, pareciera que que tienen que guardar. Su marsupio. Eso, exactamente. Y pareciera que hay algo que tienen que mantener caliente, cabrón. Entonces no puedes ni siquiera rozarlos tantito porque te quedan viendo con una cara. Digo, si de por sí son violentos, machos, agresivos, parece que te quieren golpear, güey. Entonces, yo no sé, pero a veces por necesidad tienes que compartir el pequeño espacio que te dejan. Porque, en serio, no es que estén altos. Hace un rato lo mencionabas, no es que estén altos, es que tienen una manera de sentarse muy característica. Hacen como que, como no ocupan el asiento en sí, hablemos de la base, no ocupan todo, solamente 3/4. Es decir, ajá, que sí, no sientan el coxis hasta atrás, ¿no? Hay un ángulo, exacto, hay un ángulo que se forma entre la nalga y la espalda. Hay un pequeño triangulito ahí donde no tocan la base, que se forma como tangente entre los dos silloncitos del respaldo y el de la base, ¿no? Entonces tú dices, desperdicen espacio y aparte ocupan el que no les corresponde. Ay, Dios, ¿por qué hay machos patas abiertas, huevos grandes? ¿Por qué? A ver, explícanos, Vladimir, tú que todo lo sabes y si no. Yo creo que es como para mantener el equilibrio en el ecosistema, ¿no? ¿En serio crees que sea eso? Cada partícula en el universo tiene su antipartícula. Sí, pero se aniquilan, se juntan. Entonces, ¿qué pasaría si se sienta un macho, patas abiertas, huevos grandes, con una señora que se lleva todo el mandado en una sola bolsa de esas falluqueras que le dicen? ¿Cuánto? ¿Qué pasaría si se juntan? No, es que yo creo aniquilan. Que ahí está padre, porque ahí hay que explicar el fenómeno. Yo creo que ahí es a donde el macho, patas abiertas, huevos grandes, pierde poder. Si es alguien que es una señora, cuelga bolsas por todos lados. Sí. Si tú le dices algo a una señora cuelga bolsas, cuidadito, porque yo creo que ahí es a donde, digamos que pierde gran parte de su nombre, el macho, patas abiertas, huevos grandes. Sobre todo en esta última parte. Automáticamente, cuando una señora cuelga bolsas le dice con permiso, ahí ya él, se chingó, ya se fregó, porque entonces el macho patas abiertas, huevos grandes, se vuelven macho, patas abiertas, huevos pequeños, y sucede el milagro. Pero se aniquilan, porque te digo, la señora de las bolsas no puede atravesar su espacio. O sea, ¿me explico? Ajá, o sea, chocan entre los dos y por lo menos no pasan de su respectivo límite del sillón. Que ya es como ver a dos galaxias ahí colisionando. No. Ajá, sí. Estaría padre, ¿no? Es la dinámica de los camiones. Ay, no. Pero sí. Ya hablando ya un poquito más en serio, neta, no sé cómo llamarles, manos, hermanos, no, mejor así nada más la dejamos, compañeros, de género, hombre o como le queramos llamar, cierren las patitas, neta. Sí, o sea, realmente no hay ninguna razón. Yo entiendo que a lo mejor vayan cansados, pero pues, de todas maneras, ¿a poco te quita el cansancio ir con las patas abiertas como si estuvieras pariendo? Yo siento que es un dolor de nalgas, pero cabrón. También quiero decir también. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que, ¿sabes? Yo tengo una hipótesis. Yo creo que han de tener colitis, han de tener algo de las hemorroides. Por eso es que necesitan sentarse de esa forma. Oye, ¿y sabes qué es peor de eso todavía? Que además de que vayan con las patas abiertas. ¿Qué? Que sean de los que van en el pasillo y vas a sentarte. Se mueven ellos a la ventanilla y te dejan el asiento todo caliente. Deja de caliente, güey. Sudado, cabrón. Ah, sí, guaca. Sí, porque si el asiento es de esos de plástico, está caliente y sudado. No, sí está cabrón. No, mejor ya cambiemos de tema porque estoy comiendo. Me mando un saludo a Rosalba, que su abuelita vino de allá del norte. No sé exactamente de qué estado, creo que de Tamaulipas. Y me convidó una galleta integral. Además quiero decirles que aparte de que están sabrosas, saben a miel. Ya me la regaló hace como 3-4 días y siguen suavecitas, güey. Entonces debería hacer negocio con esas galletas, pero bueno. Ah, por eso digo, ya mejor no digamos más porque estoy comiendo. Vámonos con la siguiente canción, ¿no? Vamos a poner un grupo que en su nombre lo dice todo. Se llama Chicano Batman el grupo. Oh. Y es un grupo de chicanos que hacen música. Ya me dirás ahorita regresando de la canción a que te suena, pero tienen una onda precisamente muy latina, pero yo no le puedo llamar otra onda. Es música chicana, no sé cómo llamarle de otra forma. Se llaman Cycles of Existential Rhyme, que sería como ciclos del ritmo existencial, de todo fumador. Está muy chido. Sale, pues vámonos con esa propuesta y te regresamos con la mía. Aquí en el único programa que el nombre no importa. Que yo te iba a decir, el único programa que no te deja caliente el asiento cuando te para. Bueno, quién sabe, porque si nos escuchan las dos horas, probablemente sí, pero esa es otra historia. Vámonos, ahorita regresamos con más aquí en El Nombre No Importa. Memories into teardrops, shedding estuvo buena esta propuesta, Vladimir. Me gustó. Como, estaba pensando, ¿qué es lo que pasa si juntas a Rigo Tobar con James Brown y sale Chicano Batman? No, ¿sabes a quién me recordó? Hay una agrupación guatemalteca, creo que todavía por ahí subsisten, que inclusive los llamaban así, los chicanos, creo que viene en parte de su nombre, pero hay otra agrupación que también, digamos, tiene esta parte característica de la guitarra. Yo creo que es un poquito lo que me llamó la atención y sobre todo me hizo recordar este grupo que se llaman Los Gatos Negros. No sé si los escuchaste alguna vez. No. A ver si puedo ahora sí que conseguir música de ellos. Porque inclusive decían que eran como los Beatles, decían en aquel entonces mexicanos, pero ni eran mexicanos, eran guatemaltecos, creo. Pero bueno, entonces esa es la cuestión, que era un grupo así, con esas características. Sobre todo creo que lo que a mí me hizo recordar a esta agrupación chicana, así se llamaba, o se hacían llamar, es esta guitarra como de acompañamiento constante, ¿no? Ajá, sí. No sé, se me escucha padre, me gustó mucho. Este estilo de guitarra estaba muy de moda, como en los 60, 70, uh-huh. Incluso en las baladas, o sea, en canciones como de Rigo Tobar, y en canciones, por ejemplo, yo me acuerdo que escuchaba alguna vez, ¿cómo se llama Rafael, o no sé, como esa onda de balada romántica. Uh-huh. También, o sea, como pasteles sí, verdes, ¿no? O sea, música antiquísima. Sí, sí, sí. me gustó. Yo creo que me hiciste, bueno, digo, mi familia escuchaba música chicana, ¿no? Bueno, ahora conociendo el nombre, yo creo que mucha música de este tipo, mucha. Fíjate que igual cuando escuché yo Chicano Batman, sonaban en una estación gringa que se llama KEXP. Y lo que me recordó, o sea, al principio igual no me gustó porque dije, ay, suena como a las canciones de antes. Pero fue como una reconciliación precisamente con ese sonido, porque digo, le meten como soul, como ondas chicanas. De hecho, el disco este que viene aquí de donde viene esta canción, uh-huh. Tiene así partes en las que tocan como bossa nova, como balada, como música más como romántica, más fumada, pues, no sé. Ah, ya, entonces, ya, como psicodélico. El sonido básico es este que escuchamos ahorita, uh-huh. Y ya lo van desarrollando con otras cosas, pero fue como, te digo, como reconciliar esas partes que sí se podían rescatar, a mi parecer, de toda esa, de esas baladas románticas y toda esta onda. Bueno, pues yo creo que una muy buena experiencia esta canción que acabamos de escuchar de Chicano Batman. Neta, me gustó. Voy a buscar más propuestas de este grupo. Chicano. Y en vivo suenan también bastante bien, ¿eh? O sea, sí la arman. No manches. Entonces, digo, yo creo que este va a ser de uno de los grupos que más voy a escuchar, y ya después les diré cuál me gusta más de todas sus propuestas, aparte de la que escuchamos aquí. Ah, no sé, me hizo recordar muchas cosas, sobre todo en esas épocas de diciembre donde más o menos era, ajá, las fechas donde nos reuníamos, ¿verdad?, la familia, ¿no? Sí, yo también, igual, esta onda como de nostalgia de la canción, uh-huh. como que se podría decir, como que el tono particular de esta banda, como que tiene ciertos rasgos, ¿no? De, yo, por ejemplo, escuchaba esta música precisamente cuando era la onda de reuniones familiares y todo esto, entonces, igual, es como que trae esa nostalgia. Sí, mucho. Aunque no me gustaban esas canciones. No. Pero bueno, pero uno se la te suena, ¿no? Ya conocida. Exacto. Ese es el punto aquí, que no sé, pero una vez, yo me acuerdo que sí fue una Navidad, chuteé como 20,000 canciones de estas, pero vámonos con la siguiente propuesta, un número del 1 al 171. Bueno, precisamente porque me habías dicho que si no iba a ser mi culpa, realmente fui a una página que se llama random.org. Hijo, no, y man. Me seleccionaron tres números al azar. No va a ser mi culpa la que salga. Es culpa de la estática de la Tierra, que es la que genera estos números. Ajá. Yo me deslindo de esto porque yo escojo mis canciones concienzudamente. Entonces, yo me lavo las manos de esto. El resultado no es mi culpa, okay. Es más del destino. Entonces, bueno, según esto es el 19. A ver, ¿cuál es la 19? Híjole, no. Yo, ¿en serio le vas a dar la responsabilidad a un a una máquina? ¿Neta? Sí, ni siquiera me pasas la lista de las canciones y todavía me dijeras, acá está la lista y escoge las cuatro no, que no, quieras. No, no, pues, no, todavía. Pero, o sea, aquí el chiste es de que sea sorpresa, bajo tu responsabilidad, claro, pero sorpresa. Es una ruleta rusa musical, entonces. Ni exacto, modo. Más o menos así. Y cada semana va aumentando. La vez anterior eran 133 y la anterior eran como 90 y tantas, así. Y empezamos con 15. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Sale. Entonces, ¿alguna vez habéis escuchado al grupo de Skatalite? Creo que sí, alguna vez. Bueno, pues son los precursores del ska y pues ya están bien viejitos, pero tocan bien chido. Y en esta ocasión hicieron un, digamos que una, pues sí, una colaboración con un grupo que, solista, no sé quién sea, la neta, voy a investigar más. Pero me encantó y bueno, pues la parte con Doren Schaffer y de Skatalites, vamos a escuchar Can't You See? Y ahorita regresamos. Vámonos con esta agrupación jamaicana de Skatalites. Y ahorita regresamos con más aquí al Nombre No Importa. Padre, ¿no? Ya ves, no está tan malo el azar. No, mis canciones no están tan malas. Nada más que no te gustaba la salsa. Pero hay propuestas buenas. Bueno, trato de que sean buenas. Mi gusto no es tan malo. Bueno, sí es malo, pero no tan, tan malo. No, pues es que supongo que las escoges como yo. O sea, yo las escojo así como de qué canción te gustaría presumirle a los demás, ¿no? Entonces, sí. Como que por lo menos aseguras que va a ser algo más o menos único, ¿no? Por ejemplo, la salsa anterior, te digo que me recuerda a una persona cuando recién entré a la uni, que le eché los canes, pues nomás me echó el hueso y se fue corriendo, ¿no? O sea, pero bueno. O sea, tiene su historia cada canción. Bueno, ¿cuál es el siguiente tema de esta noche? Pues, ¿cómo ves? Que estuvo la Feria de los Coleccionistas otra vez en Puebla. Oh. ¿No fuiste? No, pues estoy trabajando de día y de noche. No manches. No, casi ni puedo salir a... Es más, tengo un mes y cachito, no, como 3 semanas que no voy al centro. Así te la pongo. Pero ¿el ya domingo se acabó, incluso? ¿No? ¿Mandé? Sí, el domingo incluso. Hoy tuve que quedarme a hacer todavía un informe para ayuntamiento. Gracias, ayuntamiento. Ah, bueno, pero es otra historia. Ajá, pero ¿de qué vamos a hablar ahorita? Fíjate que estaba pensando en que... Dije, no sé, vamos a hablar de qué es ir a la Feria de los Coleccionistas o en lo que estaba esperando a mi novia ahí en el camión. Bueno, que bajara del camión para entrar. Pensé, porque vi que mucha gente pasaba y veía el anuncio y como que veían Feria de Coleccionistas y como que pues no sabían qué onda, ¿no? Como que sabían que iba a haber juguetes, pero no sabían cómo acercarse, ¿no? O qué puedes esperar de ahí, ¿no? Entonces, yo he ido como desde este diciembre, se cumplió un año exactamente desde que comencé a ir. ¿Qué puedes esperar de una Feria de Coleccionistas? ¿Qué te imaginas tú que va a haber? Pues primero va a haber yo creo que dependiendo... A ver, ¿ese de coleccionistas qué? ¿De todo género o nada más en algo en específico? Porque de eso depende. Se supone que debería ser de todo género, pero es principalmente juguetes. Juguetes, changos. No, pues yo lo que esperaría sería cómics o revistas o ¿cómo se llama? Historietas, a lo mejor figuras, carros, videojuegos. A lo mejor pósters, cassettes, no sé, algo así. Pues casi a todo le atinaste menos a la parte de música. Ajá. Porque de hecho no hay. Pero en todo lo que dijiste, coches, juguetes, cómics, pósters, sí llega a haber pocos. Hay películas a veces, playeras, pero fíjate, a mí me gusta ir porque sí me convertí en una especie de coleccionista. Y eso está lo que iba a llegar. O sea, ¿qué puedes esperar de ir? ¿Y qué es lo que puedes hacer para...? No sé, yo pensaba, la primera vez que escuché eso de coleccionistas, dije, ay, no, como que solo me imaginaba que iba a haber figuritas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Como juguetes súper caros y no sé, o sea, etcétera de cosas. Y fíjate que ha ido creciendo. Entonces, conforme han pasado las reuniones, creo que son cada 2 meses o las hacen dependiendo de las fechas, porque hicieron una en noviembre y ahorita está en diciembre. Yo creo precisamente por las mismas fiestas. Que yo creo que esas épocas para los coleccionistas es bueno, para los que hacen negocio con las colecciones, yo creo que es ideal porque estamos en una época de nostalgia y ves que ya lo habíamos platicado. Creo que es un buen negocio hacerlo ahorita entre diciembre y enero, pues principalmente en esas épocas de regalos, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener éxito, pero ajá, ¿entraste o nada más pasaste? Ves que mira, también es a lo que voy. Ajá. Me gusta ir, me gusta comprar cosillas y hay otras cosas que de plano me gustan. No necesariamente de los que organizan el evento, pero sí de lo que se vende dentro del evento. Por ejemplo, yo desde que comencé a ir a las reuniones de los coleccionistas, compré unas figuritas de la Guerra de las Galaxias chiquititas. Son como de gomita, no sé cómo explicarlo, chiquitas. Se han hecho más raras conforme van pasando las reuniones porque yo creo que la gente también las compra. Pero también se me hizo, porque fue como que lo más accesible que pude encontrar. Y lo que menos te apantalla, ¿no? De empezar una colección. Porque si empiezas a coleccionar cosas de la Guerra de las Galaxias, jamás vas a acabar. Si empiezas a coleccionar coches, jamás vas a acabar. Sí. Si empiezas a coleccionar Pokémon, jamás vas a acabar. Entonces yo lo que dije, me gusta, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias. Voy a empezar con algo que sí pueda. Que no me importe si lo acabo o no, sino que lo vaya... Como que el gusto es el que vayas ampliando la colección, no que la tengas completa. No, porque es imposible eso, o sea, no... Exacto, y como que te vuelves un... se vuelve como más un gusto neurótico que algo que disfrutas, ¿no? Conseguí esa... Hoy conseguí, de hecho, una figurita. ¿Qué más conseguí? Había un puesto bien padre de calcetines que... tenían... vamos a poner la foto en... El nombre no importa, en Facebook. Son unos calcetines que tienen bordado Darth Vader. Y había bien chidos. Había de Darth Vader, de los Avengers, DC, de Marvel, de lo que tú quieras. Yo conseguí los de Darth Vader. Uh-huh. ¿Qué más? Ah, un pin también bien chido. El club de coleccionistas de Horcrux. También lo vamos a poner todo ahí en la página de Facebook. ¿Sacaste foto? Pero, ¿mande? ¿Lo tienes en tu poder o le sacaste foto? No, acá las tengo. Les voy a sacar fotos y el lunes que subamos el podcast vamos a subir la foto también para que vean lo que se puede conseguir. Esa es la parte que me gusta. Uh-huh. Vas a los puestos y puedes pasarte horas viendo porque muchos puestos tienen... Bueno, ahí te digo, puestos que tienen un solo tipo de cosas. Por ejemplo, puras cosas de la Guerra de las Galaxias, puros coches de Hot Wheels, puros Pokémon, puros calcetines... Y hay otros que tienen muchas cosas variadas. Entonces, lo chido es ir a los que tienen muchas cosas variadas y ver qué encuentras. Y ir a los que son específicos de ciertas cosas y ver lo que encuentras. Desafortunadamente, yo creo que mucha gente no se acerca por varias razones. Una, que no hay como mucha... Siento yo, no hay mucha publicidad del evento. ¿Tú estabas consciente de que iba a haber una reunión de coleccionistas? No. Te digo, ando en mi... ¿O estabas consciente de que llevan un año, o sea, un año haciendo las reuniones? Y que sí iba mucha gente, pero tú estabas consciente de... que había. No estaba enterado. Y la otra, que la gente que se acerca, te digo, yo creo que siente o piensa que una, que juntar esa clase de juguetes es como que no le ven sentido, o la otra, que no pueden empezar una colección, ¿me explico? Como que es medio intimidante acercarse al mundo de juntar juguetes, ¿no? Pues si yo fuera allí, sería un poco complicado porque es cierto, tú ves la cantidad de objetos que hay en esos lugares. Bueno, me lo imagino, no he ido, me lo imagino. Yo espero ir pronto, o si es que este año no, pero el otro que viene sí. Y bueno, por lo menos yo he visto en internet, sobre todo en países, por ejemplo, como Japón, Inglaterra, Estados Unidos, donde hay eventos de este tipo. Y es, híjole, envidiable las cosas que hay allí. O sea, yo soy, por ejemplo, un seguidor así, o fui, mejor dicho, seguidor de Dragon Ball. Yo cada figurita que veo de Dragon Ball, neta, o sea, parezco así como niño en juguetería. Yo quisiera comprarlo. Pero el detalle es lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Cuando tú te das cuenta que es para coleccionistas, pareciera que este factor fuera condicionante y dices, no, pues sabes qué, mejor ni me lo compro porque me voy a quedar picado, ¿no? Diríamos aquí en México, es decir, no voy a comprar una figura, por lo menos me voy a llevar unas dos o tres. ¿Para qué? Para sentirme que fui a este tipo de evento, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también pensaba más o menos algo así, pero como hacen las reuniones periódicamente, yo más bien lo veo por el sentido de, pues vamos a ver si encuentro esta vez tal o cual cosa. Y te digo, no es necesario como gastar mucho dinero. Generalmente cada vez que voy a las reuniones estas que hacen, no creas que compro así muchas cosas. Compro una o dos figuritas que son las que yo quiero, ¿no? O bueno, las que a mí me gustaron en ese entonces. No trato de que sea como, ya necesito comprar este mes tres o cuatro. No, si no está, pues no está. Hasta que llega una vez en la que se encuentras. Y fíjate que el ambiente sí está chido, ¿eh? O sea, inicialmente también para mí fue así como intimidante. Intimidante, ¿no? Porque no sabes cómo acercarte a esa onda. Pero pues siempre ahí está el factor nostalgia. Así como de, yo tenía esto, yo vi esto, entonces te vas acercando. Y hasta eso, la gente que vende en los puestos juguetes, o sea, hay un buen ambiente, por lo menos no se te queda viendo raro si tú preguntas cuánto cuesta tal o cual cosa, ¿no? Por lo menos te quitas la duda de cuánto cuesta cada cosa. Yo creo que porque le junto, que he gastado, por ejemplo, ¿cómo se llama? No se atreve a preguntar, y si alguien de todos pregunta, dicen, uff, qué bueno que no pregunté. Dale. Fíjate, por ejemplo, yo colecciono varias cosas. La primera son unas tarjetas de Pepsi del episodio 1 de La Guerra de las Galaxias, que salieron cuando salió, que no he completado la colección. Y cada vez que veo una, compro por lo menos una. No compro así el bonche, compro nada más una. 3-4 pesos. Colecciono los Yelocos, los Alien, los que tienen los ojos... Esos están padrísimos, güey, no manches. Los ojos que brillan en la oscuridad. Los ojos que brillan en la oscuridad, están muy difícil encontrarlos bien conservados, porque una se raspan muy fácil porque solo es pintura. Uh-huh. Y la otra es que a veces ya no brillan o están despintados. Entonces igual, eso es, oh. Los Yelocos Alien valen normalmente 10 pesos. O sea, no es tan caro, pero si vas a pagar 10 pesos puedes darte el lujo de escoger uno que esté bien conservado. No, sí está caro. ¿Sí te acuerdas cuánto costó? Bueno, más o menos, ¿cuánto te costaba cada bolsita? ¿Y cuántos Yelocos venían? Como 2, 3 pesos, 2, no. 3 pesos o 5, algo así. No, mano, no. Mira, tenías que juntar tres tapitas de Coca-Cola, ¿no? Uh-huh. Era la marca de ese refresco. Este, que por cierto, es buenísimo para destapar caños, ¿eh? Pero bueno, este, era conseguir estas corcholatas o chorco. No, corcholatas. Y pagabas 20 pesos. No, perdón, 15. A su mecha. 15 pesos. Y te traían. ¿De aquel entonces? Sí, de aquel entonces te traían 5 figuritas. Eran unas bolsitas negras. Entonces imagínate, ajá, eran las 3 corcholatas, sí, más 15 pesos. Entonces eran 15 más, ¿qué serán? 3 refrescos. ¿Otros 15? Que serían en ese, ajá, en ese entonces estaba cada refresco, el más chiquitito que te vendían era de 300 mililitros. Te costaba, no sé, como unos 6, no, como 4 pesos o 3.50 en aquel entonces. Entonces salía el chistecito como en 25 pesos por bolsita promedio. Cada, uh-huh, cada uno te costaba 5 pesos, cada muñequito. Uh-huh. 5 pesos, cada muñequito te costaba 5 pesos. Ahorita lo compras en 10, pues yo creo que está bien, ¿no? O sea, no está tan caro. Tomando en cuenta las devaluaciones. Bueno, y todo es que también, también es algo muy importante de ir a estos lugares. Pagar el precio que tú consideres correcto y justo. Porque sí ha habido ocasiones en las que ves así un carrito. Por ejemplo, hay carros que son muy caros porque son viejos y tienen las llantas de goma, están muy detallados, son de lata, lo que tú quieras, aunque estén despintados, valen. Pero hay ocasiones en las que sí, como dices, la siguiente cosa que colecciono son estas figuritas de la Guerra de las Galaxias, que son cada vez más raras de encontrar. Y esas no tienen un mercado muy grande, siento yo. No son como muy conocidas y cuando te las encuentras, se ve, eso es algo que no me gusta, se ve que estaban en la basura porque están manchadas. Como son de gomita, se manchan de la suciedad, ¿no? Entonces nada más las limpian y se quedan un poco manchadas. Ahí es donde sí te las quieren vender a veces más caras y ya tú decides. Si pagas el precio al que te la están vendiendo, como me ha tocado figuritas así chiquitas, que es 25, 30 pesos, o no las pagas, ¿no? Ese es algo de lo que no me ha gustado de estas reuniones. A veces encuentras muy buenos precios por lo que compras. Por ejemplo, compré un Mario 64 en 200 pesos el año pasado. ¡Órale! Que es una ganga. Sí, la neta sí, güey. Y hay veces en las que encuentras el mismo Mario 64 en 350 pesos con la estampa toda rasgada. Y quién sabe si funciona y ya está con marcador Sharpie, ¿no? Es más bien eso, como que una, no intimidarse, porque sí puedes llegar y preguntar lo que tú quieras y no pasa nada si no compras ni nada. Uh-huh. Pero la otra es, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar por lo que tú quieres? Y la otra es que no te debes de emocionar, ¿no? He visto que hay mucha gente que si pagan, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Por los monstruos de bolsillo que salieron de Sonrix, uh-huh, pagan muchísimo dinero, muchísimo. O sea, a mí se me hace extremo 50 pesos por un Frankenstein de plástico chiquito. En lo personal, uh-huh, yo no pagaría eso, pero hay mercado para eso y si la gente está dispuesta a pagar eso, pues allá ellos, ¿no? Para conseguir su colección. En vez de estar ampliando la colección en otro sentido, ¿no? Ya depende de cada quien. Pero en lo personal, a mí no me gusta ver juguetes que podría pasar como por basura que le quisieron dar valor. ¿Me explico? A ver, hagamos un pequeño ejercicio, diría el buen José Antonio Robledo de Mesa. Sí, porque cada vez que iba a hacer una pregunta salía con sus pinches ejercicios, pero bueno. Pero hagámoslo, ¿no? Saludos, maestro T, minúscula. Imagínate que estamos dentro de, ¿qué será? Unos 20 años, probablemente haciendo ya radio, probablemente siendo ya personas con influencia social, claro. Y que llega a nuestra recepción, digo, estamos soñando, ¿no? La invitación, uh-huh, para un evento de ese tipo. ¿Qué crees que se venda dentro de 20 años de hoy? O sea, imagínate, estamos 2016, 2036. ¿Qué crees que se venda del 2016 como coleccionable para ese entonces? Los Legos son lo primero que se me ocurre. Oye, pero los Legos ya tiene años. O sea, los Legos salieron hace, sí, pero siguen 40 así años. Por ejemplo, los Legos y Playmobil. Lego y Playmobil es algo que yo siento que no pierde valor jamás. Incluso los sets grandes, no creo que esos pierdan valor. Al contrario, van aumentando. Pero, a ver, aparte de los Lego, ¿qué otra cosa sería coleccionable? Porque yo la verdad no veo cosas así que digan, qué bruto, eso dentro de 20 años puede, ¿sabes, tener que valor? También, ¿sabes que también? Los sets de juguetes de McDonald's, hay unos que salen muy padres. Por ejemplo, apenas los que salieron de Mario Bros, cuando salieron los de Pokémon así como millones, los peluches de McDonald's, de Burger King, todo eso, uh-huh, eso también. No, o sea, es que no, neta, hay, sí, cosas, hay cosas que, bueno, te pregunto esto, ¿por qué? Porque yo, te digo, lo más cercano he sido videos de ese tipo de eventos y algo que me llama mucho la atención es de que hay cosas que ni yo sabía que existían. Entonces yo creo que dentro de 20 años más o menos te vas a dar cuenta de lo que hace 20 años, o sea, imagínate que estamos en el 2036, ahorita para nosotros, uh-huh, ni siquiera nos imaginamos que puede ser coleccionable, pero para entonces probablemente sí. Ahorita a lo mejor, no sé, algo que podría ser coleccionable porque es lo que tengo más cercano y porque mi consumo de cerveza es ya cada vez más enfermizo, son las botellitas estas de Indio. Ves que comenzaron a tener ciertos diseños, que algunos estuvieron muy padres. Y por ejemplo aquí, por lo menos en Puebla, agarraron el barrio del artista para uno de sus publicidades, ¿no? Que por cierto, no sé cómo le hicieron para poner su publicidad ahí en esta como pues barda que hicieron de madera. Nada más la pusieron y después ya no sabían cómo quitarla, porque ves que estaban ahí arreglando la casona del... ¿cómo se llama? Del torno. Entonces, estos cuates hicieron muchos diseños, demasiados. Pero, por ejemplo, yo tengo mis latitas con unas con... ¿qué será? Como uno, dos, tres, como cuatro diseños. Y ya no he vuelto a ver esas latas. ¿Tú crees que dentro de 20 años, si llevo estas cuatro latitas a vender, me las compren? Sí, hay cosas que... Por ejemplo, las cosas de Coca-Cola igual. Eso lo puedes encontrar hasta en los sapos todo el tiempo. Porque... O sea, siempre va a haber así como un nicho de gente que compre botellas. Que compre las... Que compre como muebles. Que compre... Pero, por ejemplo, es que sí se me hizo difícil pensar en juguetes porque ya no es como antes. Que antes hasta las cajitas Sonrix, ¿no? Eran súper coleccionables y las estampas de los álbumes y todo eso. Ya no hay tanto de eso. Y los juguetes de ahora sí se me hacen muy feos. Sí, demasiado, creo yo. Pero bueno, yo creo que... Muy simplones. Yo insisto, yo creo que no hay nada coleccionable hoy. Yo creo que no. O no sé. No. Bueno... ahora sí que sigo buscando en alguna parte de mi cuarto, no, dentro de toda la basura, y por lo menos hoy no veo nada de valor. Ay, sí. Es que yo creo que mucho de lo que se vende ahí, y lo mencionabas la vez anterior, no, yo creo que la mayoría estaba en la basura hasta que supieron que tenía un valor, ¿no? Por ejemplo, la mejor... Eso es lo... Ajá. Que sí, en muchas de las ocasiones, te digo, se nota en cómo te presentan el juguete. Por ejemplo, en lo que te decía de los yelocos. Yo pago, sí estoy dispuesto a pagar 10 pesos por un yeloco, pero bien conservado. Y te lo mezclan. O sea, el que conseguí, que va a salir en la foto para el Facebook, uh-huh, estaba ahí mezclado con otros que tenían los ojos despintados, o que estaban raspados, o que estaban más maltratados, ¿me explico? Sí, sí. Obviamente no voy a escoger esos. No valen lo mismo esos, aunque quieran hacerlo, porque no están cuidados, porque... A mí lo que me hace pensar es que estaban en la basura, o eran de algún niño que no los cuidó, que los jugó, y que lógicamente se gastan. Nada más está el plástico pues parado. En ese caso, para mí ya no se me hace ni coleccionable, ni de valor, ni que te deban de estar cobrando por lo mismo que uno bien cuidado. Bueno, yo creo que ese tema da para más, mucho, mucho más. Ojalá podamos ver esas fotografías que nos vas a compartir cuando publiques este podcast. Porque, aunque quizás no lo deban de saber quienes nos escuchan, pero a mí me toca la producción y al Vladimir la postproducción. Y quería contar una pequeña anécdota para cerrar este tema y irnos a canción. Yo solamente puedo decir, con esa nostalgia, que tengo una que sería sobrina, ajá, que cuando yo tenía 6 años, literal, me robó junto a mi hermano, nos robó todos nuestros tazos, todos nuestros tazos. Teníamos como 200 tazos o más. Entonces, ahora que dices esto de los eventos donde hay coleccionistas, no sabes cómo me arrepiento de haberlos perdido, porque hoy sería no millonario, no rico, pero por lo menos sí tendría para los pasajes al ir a vender esto a estos lugares donde van coleccionistas a comprar lo que probablemente pues creyeron nunca volver a ver, ¿no? Entonces, pues es que mira, sabes que está chido ahorita que dices lo de los tazos. Ajá. Yo también tenía, bueno, todavía tengo 100 tazos, los tengo ahí guardados, pero si me hubieran perdido mi colección y voy a los coleccionistas, no compro el montón, sino busco y de los 50 que me ponen ahí, escojo el que más me gusta y me quedo con uno, nada más, por la mera nostalgia, ¿no? Para no hacerte de cacharros y para tener ahí recuerdos, nada más con uno, y eso es lo que hago. O sea, y eso es lo chido también. Tienen un grupo de Facebook y puedes ver, ¿no? Sí, las cosas que suben. Y te digo, hay gente que paga por un muñeco sin piernas mucho dinero porque pues es viejito. Y hay otros que te quieren vender el Max Steel de ahorita del doble de caro nada más porque es del año pasado, ¿no? Entonces, está chido ver qué es lo que se considera coleccionable, qué es lo que no, qué es lo que sí estarías dispuesto a pagar, qué es lo que no, qué es lo que sí quieres. Y ir cada vez que hacen los eventos para ver qué te encuentras. Yo me encontré, por ejemplo, hoy un juguete que yo sí tenía de niño y te acuerdas y dices, ay, no manches, qué chido, pero pues ya no lo vuelves a comprar, ¿no? Solo te acuerdas y lo vuelves a ver. Depende. ¿Sabes qué sí compraría y que perdí? Es un, ahora sí que solamente lo tengo en foto de mi infancia. Un topollillo. Neta, sí. Pero de aquel entonces, no, los que vienen ahorita de trapo, de aquel entonces. Todavía me acuerdo de mi pobre topollillo azul. Ah, qué bonitos recuerdos. Yo solo te voy a decir, los calcetines que compré fue el mejor dinero que he gastado en mi vida con respecto a calcetines. No me arrepiento. Y si hubiera podido, hubiera comprado más. Pues vámonos con las siguientes canciones porque ya nos... Esos dos temas anteriores, bueno, tres, ya nos alargamos un poquito. Y también nos falta compartir más y más y más. Entonces vámonos con las siguientes propuestas. A ver, un número del 1 al 170. Ah, pero el que dices que ya tenías tres números, igual, ¿no? Igual, te digo. Ya. Toca el 57. Espérame. Entonces, ya tocó esta. Ahora, ¿con cuál vamos? ¿La 57 dices? Simón. A ver, vamos a ver, 57. Híjole. ¿Neta quieres la 57? Yo no decido eso. Mira, si tu lista de canciones está distribuido normalmente con su curva de Gauss y tienes el mismo número de canciones buenas que malas, no tengo por qué preocuparme porque es la misma probabilidad que toquen. Dale. Sale, pues vámonos con ¿qué crees? Pues no sé por qué, pero ay, no. ¿Has escuchado el nombre Escape? ¿Qué? ¿Escape? Escape, sí. Es una agrupación española, si no mal recuerdo. Que hace una crítica social y sobre todo a la religión. Pues vámonos con esta agrupación que se llama Escape y la propuesta llamada Crimen Solicitations. Vamos a poner una del grupo New Order que se llama Bizarre Love Triangle. ¿No has escuchado New Order? No. New Order fue lo que salió después de que Joy Division se separara. Bueno, se suicidó el cantante. Se juntaron los que quedaron, hicieron New Order y es como el precursor del... Pues hicieron como una mezcla entre rock y música electrónica. Entonces, mezclado con New Wave de los 80. Entonces, está chido. Sale, pues entonces vamos con esas dos propuestas y pues ahorita regresamos con más. Aquí en esta sexta entrega de El Nombre. No importa. No importa. Eso, vámonos, ahorita regresamos. Por detrás y por delante, todos desnuditos a los ojos del Señor. I don't believe in reincarnation because I refuse to come back as a bug or as a rabbit. You know, you're a real up person. Estamos de regreso aquí en El Nombre No Importa. No sé, me recuerdo. Te pasaste con la canción de Escape, ¿eh? Sí está pesadilla, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué está pesadilla? O sea, sí está directa, ¿eh? O sea, no se van con rodeos. Sí van no, a, pero ajá. Así de por sí son los de Escape. Y hay otra que está aún todavía más fuerte porque, ¿cómo se llama? Creo que se llama El Señor de... ¿cómo se llama esta? Pero el chiste que hablan sobre el Papa, pero bien fuerte, cara. O sea, no sé. Yo creo que sería como la versión mexicana de Molotov. Pero Molotov se queda años luz lejos de lo que hacen estos cuates, ¿eh? O sea, neta, se quedan lejísimos. Es que Molotov más bien es burla. Pues también estos lo hacen en forma de burla, pero yo creo que son más objetivos y más concretos que Molotov, ¿eh? A pesar de que Molotov ha tenido sus seguidores en varias partes del mundo, pero se quedan cortos a comparación de estos cuates, ¿eh? Neta, se quedan muy cortos. No. Oye, yo te iba a decir, ahorita escuchando esta canción, ¿tú crees que todavía la sociedad sea lo suficientemente como conservadora como para que este tema de tu canción no sea tan polémico? Bueno, dependiendo. En España quizás no tanto. En México sí, a fuerza. Y más, sobre todo como un día, pues ya como hoy, porque ya son las 12:06 de la mañana que estamos grabando este podcast. Y bueno, aunque aquí también hay que ver algo. Yo creo que muchas personas ya nos estamos dando cuenta que es muy diferente la religión a la fe. Porque eso sí hay que puntualizarlo. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Claro. Yo creo que aquí hay una crítica a la religión como institución. Que eso yo creo que sí se puede hacer. Sí. Lo que no es a la fe, ¿no? Eso sí es intocable porque, bueno, cada persona decide en qué enfocar su fe. Pero pertenecer a una organización... Ahí sí, yo creo que ahí sí se puede cuestionar. Y yo creo que es lo que hacen estos de Escape. Nada más cuestionar la parte de la organización, no de la fe. Porque sí, eso yo creo que hay que puntualizarlo, porque si no, puede caer en controversia. Yo también lo que te iba a preguntar es con relación al tema que sigue, que es sobre lo que te había hablado de las películas que vienen de cómics y todo eso de que van a salir, que ya intentan meter temas más maduros y más polémicos. ¿Tú crees que la sociedad está ya preparada para tener esa clase de temas? A mí, yo estoy a favor, por ejemplo, de que haya películas así para adultos de cómics, o que en los cómics ya se tomen temas como la homosexualidad, la multiculturalidad, etcétera. Temas que antes no veías, ¿no? Pero no estoy seguro de si ya se hace porque la sociedad está ya preparada para esos temas o por ser novedosos porque son temas que están en boga. ¿Qué opinas tú? Bueno, después de un rato de estar en un centro comunitario, platicando con un montón de personas, yo creo que no estamos preparados. Porque hay todavía mucha confusión en cuanto a... ¿cómo le podríamos llamar? A lo que tenemos que ser. Y yo creo que, por ejemplo, esos temas de género, en lugar de ayudarnos, ¿no? A aclarar muchas cosas, creo que nos ha venido a poner un poco el pie. ¿Y por qué lo digo? Porque desde hace unos años, ¿qué será? ¿Cuándo salió la teoría de género? Hace un, no tiene más de 10 años, ¿no? O no sé cuánto tiempo tenga lo de género. Yo creo que debe tener un poquito más. Pero hubo una temporada hace como 3, 4 años en el que todos hablaban de género. Todos. Y entonces, pues ya ves que el género lo que habla en sí es de cómo es que hemos aprendido en cuestión social, cultural, institucional, entre otras, a ser hombres y mujeres, ¿no? Esa es la parte básica del género. No hay más. Pero yo he visto cómo a partir de ese tema nos hemos dividido, nos hemos fragmentado en cuanto a pensamientos. Y eso creo que ha hecho que también, bueno, por lo menos en México, sigamos como en un estado como de incertidumbre y regresemos a esta parte de buscar, ahora sí que quién nos aclare la idea, no de buscarla por uno mismo, sino de que alguien me explique pues qué está pasando, ¿no? Y normalmente la religión pues es una institución que pues se dedica a ello, ¿no? Se supone que tendría que ser la familia como institución, no la religión, pero la religión pareciera que está todavía como arriba de la familia, como lo está el Estado. Y yo creo que mientras no nos o no aprendamos a independizarnos o a, ¿cómo le podríamos llamar? A divorciarnos en todo caso, si es que nos vemos en un mismo nivel o si estamos abajo, de emanciparnos del Estado y de la religión, yo creo que vamos a seguir igual en un estado como de hasta cierto punto de una zona de confort en el que preferimos vivir en una especie de ignorancia, porque es más cómoda, porque me hace feliz, porque me permite tener como ahorita días de vacaciones, me permite festejar cosas que a lo mejor ya ni sé por qué se festejan, pero pues me dan un bono extra, porque no sé, hay ciertas ventajas, hay ciertas ganancias, y pues si no está eso, pues, o sea, a lo que voy es de que hay muchas cosas que nos controlan. Eso creo que nos va a frenar en esta parte que tú mencionas, ¿no? De si estamos preparados para. Yo creo que estamos preparados, pero no queremos renunciar a todos los beneficios que nos da el seguir en ese sistema de creencias, de costumbres, de cultura, de suma de cosas que nos hacen seguir siendo lo que somos hasta ahora, ¿no? O sea, yo creo que estamos preparados, pero sí, mira, no queremos. Sí. No, sí, eso. Estamos preparados, pero no queremos. Yo creo que sí. Porque mira, te pongo el ejemplo de que es precisamente de lo que quería hablar. Apenas hace una semana compré un cómic de Marvel que se llama Miss Marvel, precisamente, y trata de una adolescente que es de descendencia de los países árabes, que también está mal decir países árabes, pero de algún país de esa región, y es de religión musulmana, y trata de que es una superheroína, bla, bla, bla, bla, pero hacen mucho énfasis en esa parte de la multiculturalidad. Vive en un barrio en el que conviven varias etnias, su familia es musulmana, su hermano está vestido todo el tiempo como musulmán, rezan a las horas que tienen que rezar hacia la Meca, un amigo de la heroína tiene una novia que tiene dos mamás, o sea, su familia son una pareja de lesbianas que crían a la novia del amigo de la heroína. O sea, como que está muy remarcado que quieren tratar de tocar temas diferentes, ¿me explico? Entonces yo lo vi y dije, ah, bueno, qué padre que esté todo así, ¿no? Que Marvel esté tan dispuesto a tocar esos temas. Pero también me hizo pensar, ¿realmente los tocan porque ya está una sociedad preparada para eso? ¿O porque todavía es así como sorprendente el hecho de decir, wow, en esta historieta, a diferencia de otras, sí tocan estos temas? Como la novedad, ¿me explico? Entonces, a mí en lo personal, o sea, sí me gustó ver algo diferente y no lo tomé tanto por el hecho del morbo, ¿no? De ver qué traía, sino realmente me gustó ver que tuviera, ver cómo puede ser, por ejemplo, un superhéroe musulmán o cómo puede ser ¿qué tiene que ver que haya una pareja de lesbianas cuidando a un personaje de la trama de la historia, ¿no? A mí sí me llamó la atención eso, pero te digo, no sé si de verdad ya hemos evolucionado en la sociedad como para que un cómic de este tipo tenga, o sea, ¿qué sería más benéfico? ¿Que tuviera impacto por ser novedoso o que pasara desapercibido porque todo el mundo ya lo toma como normal? Es que aquí ahorita mencionabas hace un rato con lo de las canciones de ver, bueno, tú esperas que haya una especie como de gráfica de Gauss, ¿no? Bueno, esta curva de Gauss, ¿no? Para Pues sí, para que tengas confianza en mis canciones. Pues yo creo que tiene que ver mucho con esto también, ¿no? O sea, hay cosas que a nivel global ya están viéndose de manera normal, ¿no? Y lo pongo entre comillas. Pero una cosa es de que sea algo normal, o sea, que se convierta en una especie como de hábito, ¿no? O sea, en cuestión social. Pero otra cosa es de que de manera interna, o sea, cada familia, cada persona lo acepte. O sea, me explico. Uh-huh. Hay cosas que socialmente son aceptadas. O sea, hay cosas que, bueno, pues si me dicen que no hay ningún problema, no hay problema. Si me dicen que hay problema, hay problema. Pero eso es solamente en cuestión social. Cuando uno se va a su casa, con su familia, en el mejor de los casos, esto comienza a cambiar un poco. Porque ya dentro de digamos, dentro de un grupo aislado de la sociedad, pues como cualquier otro grupo, ¿no? Puedo hablar de una familia, puedo hablar de un equipo, de un grupo, de una organización, X, Y, Z. Ahí las cosas cambian, ¿por qué? Porque entonces ya comienza a haber una evaluación diferente. Entonces ahí es donde, pues diría ¿cómo se llama este cuate que estudia la sistémica? Pero aplicando a la familia, se me acaba de ir. ¿Nardone? Ese güey. Mencionaba que, bueno, en uno de sus textos, que hasta el momento es muy complicado saber cómo está la familia por dentro, más que pues por pura estadística, ¿no? O sea, preguntas y ya. No sabes más. Uh-huh. O sea, es la única forma de saber qué pasa dentro de una familia, ¿no? Es un supuesto nada más. Y a partir de ello, pues se hacen hipótesis y bla, bla, bla. Así pasa. Socialmente, pues hay cosas que se ven y ya. Pero no sabemos exactamente qué pasa en la familia. Y en muchas ocasiones, aunque pareciera el trato directo con una persona, también yo creo que es bien complicado saber qué pasa dentro del pensamiento, del sentir de cada persona. Entonces, yo creo que hoy en día tiene que ver más con una especie de moda, de una simulación de aceptación para decir, ah, bueno, pues si yo soy tolerante y acepto la diversidad de la humanidad, entonces voy a ser parte de este nuevo movimiento de bla, bla, bla, bla, bla. Se escucha bonito, ¿no? Sí, porque seguimos buscando esta parte de la identidad, entonces ya soy parte de ese grupo. Y ya, o sea, no le veo otra utilidad, porque un cambio de conciencia, híjole, ese estaría padrísimo, pero no creo que suceda. O sea, por ejemplo, ¿qué crees que pasaría si el cómic de Miss Marvel lo adaptaran al cine? Y si te digo, fuera así una película de wow, la primera superheroína musulmana, con multiculturalidad en su repertorio y con abordando también diferentes preferencias sexuales. ¿Crees que la gente lo vería por morbo o lo vería porque es algo con una visión diferente? No, yo creo que sería con un poquito de morbo. Yo creo que sería como con eso, de lo que se alimenta mucho la política. Lo acabamos de ver ahorita con las elecciones de Estados Unidos. O sea, que vaya una mujer a la conquista del poder de uno de los países más poderosos, pero también más conservadores del mundo, pues era, digamos, como subir el Everest y sin equipo, ¿no? Entonces, se convierte en algo, en una especulación, llama la atención, vende, o sea, se convierte en un producto, degenera ciertas expectativas, X, Y, Z. Y hasta allí, o sea, no creo que pase de allí, o sea, no. Aparte de, es una cultura también totalmente diferente. Entonces, sacarla de allí y traerla a Occidente, pues es venderte una idea de quién sabe si sea lo más cercano a lo que es en realidad o solamente sea pura ficción, ¿no? Que lo más seguro es que sea pura ficción. Entonces yo no creo que genere un cambio de conciencia, un acercamiento a algo diferente probablemente, pero nada más. No creo que sea un factor determinante para que las personas digan, oh, aquí comienza un cambio en cuanto al pensamiento de las personas, o deberíamos de verlo así. No creo, porque desde los años 80, 70, en cuestiones un poquito más como locales, no sé, por ejemplo, hay películas donde había tres papás para un solo niño, una o la niña, y es un tema que apenas acaba de salir, y digo, esa estructura ya se veían en esas películas hace 20 años. Entonces, en su momento, pues, era una película de entretenimiento, chistosa, sí, traía un trasfondo como mensaje, pero pues nadie se dio cuenta, ¿no? Hasta hoy, que ya se volvió en un tema, por lo menos en México, de discusión, y solamente se queda en eso, en discusión, pero por lo menos digamos que ya se está concretando, ¿no? Pero hasta que no pase ese proceso, yo no creo que una película, no creo que otro producto sea como un referente para decir, wow, a partir de esto va a suceder. Y ¿sabes por qué? Ahorita me acabo de acordar de una, esta de, no sé si viste la de Presunto Culpable. Ajá. Yo pensé, no la he visto, pero yo la vi y me puse a chillar. Yo pensé que a partir de esta, de este documental, porque sí es como una especie de documental, iba a haber una conciencia cabrona de cómo se tendría que seguir un juicio en México, y que nos diéramos cuenta de la impunidad que hay en México, porque es lógico, ¿no? Por la piratería, pues, o por internet, esta película se fue como pan caliente para todos lados y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Entonces, yo no creo que una película genere, o sea, tan trascendente como para generar un pensamiento diferente. Es un factor. Ah, no, yo me refería, yo más bien me refería que el hecho de que haya esas películas y su aceptación sea como un síntoma de cómo va cambiando la sociedad. Pues no sé. O sea, que el hecho de que haya más esa clase de temas cada vez más presentes en las películas o en la televisión o en lo que tú quieras, que si eso es más indicativo de que la sociedad sí está avanzando hacia un pensamiento más abierto, o es la novedad porque está de moda hablar de género, porque está de moda hablar de preferencias sexuales, porque está de moda presentar temas más serios, solamente por eso, o de verdad es un indicativo de que la gente ya pide cosas diferentes y ya no quiere regresar a un pensamiento más conservador. Yo lo que veo es... como en el caso, por ejemplo, de la película esta, la última que salió, el Cazafantasmas, el remake que hicieron, que el elenco era de puras mujeres, ¿no? Y los hombres que salían ahí o eran tontos, o eran violentos, o eran como que negativo el papel del hombre en esa película, y las mujeres eran las que lo hacían, las inteligentes, las aventureras, lo que tú quieras, y mucha gente no veía esa película porque eran mujeres en el papel de los cazafantasmas, ¿no? No, pero es que ahí lo que veo solamente es un cambio de rol y nada más, o sea, le cambian las características que suponemos que son de hombre hacia las mujeres y viceversa. Y en realidad, o en el peor de los casos, se hace como una especie de personaje, bueno, en este caso a la mujer como con todas las virtudes y al hombre con todos los defectos del mundo, ¿no? Pero eso no significa que así sea, porque ni los hombres son así, ni las mujeres son así. O sea, de manera general, somos diferentes cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que sería, híjole, muy complicado basarnos, digamos, en una película o en una serie de películas o series, en el caso de televisión, o no sé cómo llamarle a toda esta exposición a la que estamos, en cuanto a los medios, en cuanto a producción pues audiovisual, que sea como un reflejo social. Yo no creo. No sé si alguien que haya hecho un estudio pueda... ahora sí que... a ver, voy a buscar por ahí. Pueda decirme que así lo es. Pero así, después de 2 años y cacho que llevo entrevistando un montón de personas ya. Y platicando con muchas de ellas después. Y entre otras cosas, no creo que sea un factor de así como reflejo social, una película. No, yo no lo veo. No lo veo así. O sea que, bueno, yo también lo había pensado. Más bien el hecho, lo vamos a notar cuando ya sea una cuestión, ¿cómo se puede decir? Como se va a notar que la sociedad cambió cuando estas clases de temas de género y etcétera no se noten, ¿no? Como que estén disueltas ya. Mira, la sociedad va a cambiar cuando lo que sepamos ahora sea parte de nuestra ignorancia. Así lo pongo. O sea, se convierta en un hábito, se convierta en costumbre, se convierta en parte de una institución, se convierta en cultura. Pero para eso yo creo que van a pasar muchos años. Me atrevería a decir siglos para olvidar esta parte de nuestra... pues, ¿cómo le podríamos llamar? De nuestra sociedad, para tener una nueva, ¿no? O sea, tendría que pasar algo catastrófico para romper los hilos que tenemos ahorita en cuanto a información y los que estén en ese momento, en los grupos o subgrupos que queden en esos momentos, si es que hubo influencia, como ahora, de género, de no violencia, de muchas cosas, se apliquen en estas, llamémosle, nuevas sociedades, y entonces pues se pueda llegar a ese, a esa utopía, ¿no?, de cambio. Pero yo no, así como vamos, en manera secuencial, no creo, ¿eh? No creo, y menos que sea a partir de, como digamos, de un reflejo para la producción de cualquier cosa, sea audio, sea video, sea imágenes, sea... Porque incluso, por ejemplo, grafiteros o moneros o artistas que se dedican a la cuestión gráfica, aunque se digan pro en género, igualdad, feminismo o cualquier otra ideología, si tú analizas sus propuestas, ahí hay muchos rasgos que supuestamente están en contra, pero que lo siguen utilizando de manera inconsciente. Entonces, no. Tiene que ser poco a poco, pero insisto, no creo que estas expresiones sean reflejo de la sociedad, aunque en teoría debería de serlo. No creo. Como el comercial este de Tecate, ¿ya lo viste? ¿Cuál? Apenas salió uno nuevo de Tecate en el que dice que un hombre se caracteriza, ¿cómo? Se caracteriza por cómo trata a una mujer, y que si tú golpeas a una mujer no eres del tipo de hombre que bebe Tecate. Órale, esa no la he visto. Sí, dice que o sea, que no quieren un país con violencia hacia la mujer. Uh-huh. Y te pasan ahí la estadística de que una de cada tres mujeres sufre violencia en México, y como que le cierran la tienda a un macho, ¿no? Que no pueda comprar Tecate. Pero pues yo le comentaba a mi novia, ok, están en contra de eso, pero son los que patrocinan las peleas de box, que es donde la chava anuncia los rounds en bikini, ¿no? Híjole, es que es otro tema. A ver, aquí el detalle es de que, a ver, estadísticamente los hombres somos violentos, estadísticamente, pero somos violentos mujeres y hombres. Cumplimos un rol. El rol es un poquito más activo activo o determinante a partir de los hombres, y las mujeres es como que de forma un poco más pasiva, ¿no? Jugamos a esta parte de la victimización y el agresor, y normalmente se nota más en los hombres que en las mujeres, ¿no? Pero todos somos violentos. Aquí el detalle, por ejemplo, viendo esa comercial, es que se cree que la violencia, como condicionamiento, como así de, pues si eres violento no te vendo una cerveza, ¿no? Pues te vas a poner más agresivo porque pues no te dan la cerveza, entonces es contraproducente, o sea, es absurdo. Pero bueno, pues creen que la causa y efecto funciona, cuando se sabe que desde hace 100 años ya la causa y efecto, por lo menos en la cuestión social, no funciona así, ¿no? Pero pues ya ves, ahí se les hace fácil. No, te digo, es otro tema más complicado porque... la violencia no tiene que ver inclusive ni con el género, ¿no? Simplemente la violencia es una acción razonada de una característica agresiva de la persona. O sea, somos agresivos todos somos agresivos. Pero en el momento en el que tú ya comienzas a racionalizar tu agresividad y no te responsabilizas de ello, ya estás ejerciendo violencia. Y entonces ahí es donde muchos dicen, no, es de que no nos damos cuenta que somos violentos. ¿Cómo, Chihuahua? No. Es que las mujeres no somos violentas, los hombres sí. ¿Cómo no? Y si lo explicáramos así a detalle, nos damos cuenta de cómo somos violentos. Entonces, es un fenómeno. No es... O sea, yo ahorita, por ejemplo, vi un comercial de TV Azteca y de... Bueno, varios comunicadores aquí en Puebla. No sé si ya lo viste. Donde sale de TV Azteca, el Valentín no sé qué, sale el... Ah, varios conductores, Moreno, y no sé comunicadores, qué, sí. Donde ponen disque ejemplos de donde dicen... Hay uno que dice, si tu mujer quiere trabajar, tú se lo prohíbes, o si pones, o si la amenazas, o cosas así. Eso no es de hombres, ¿no? Y yo digo, pues debería ser, no es de hombres ni de mujeres. Porque también las mujeres amenazan, también las mujeres condicionan, también las mujeres hacen muchas cosas. O sea, la violencia no es exclusivo de un género. Pero seguimos vendiendo la idea de que así es. ¿Por qué? Porque creemos que el único tipo de violencia es la física. Pero hay un montón de tipos de violencia. Montón. Y algunos también están tipificados. Ahí se nota cómo nada más sesgan la información, buscan culpable y a partir de ahí venden. Porque esos cuates, ¿cuánto crees que vendan el espacio que sigue después del comercial? ¿Cuánto claro. crees que cobran por ahora sí que una película que va a traer a las personas que por leerse dos, tres libritos de género o de violencia o dicen, ay no, sí, ya voy a ir en contra de ella y voy a salvar el mundo, ¿no? Y veo una película así y digo, ah, pues me meto y pues es mercadotecnia. O sea, si quieres realmente hacer algo, no es yendo a ese tipo de cosas, ¿no? No sé. No, yo no estoy de acuerdo, insisto, ¿no? Que estemos cambiando nuestra mentalidad y los medios, de manera general, sean el reflejo de ello. No, inclusive hasta en internet, ¿sabes? La cosa está todavía aún peor, ¿no? Entonces. Pero fíjate, ¿no? Fíjate algo positivo del internet. El internet sí no distingue géneros. El internet es violento con todos. Bueno, porque hay personas detrás de cada ordenador, dirían los españoles, de cada computadora, diríamos los latinos, ¿no? Por eso es violento. Pero la internet, pues solamente es un lugar donde se cruza información y ya, no hay más. No. Si no, nos podemos seguir aquí con toda la noche hablando de todo esto. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con las últimas dos canciones y ya nos despedimos de una vez? Yo creo que nos vamos despidiendo de una vez y dejamos con dos canciones, porque si no, aquí me voy a... Yo creo que ya es por la hora alta, de las grandes horas altas, madrugadas que estamos ahora. Horas de la madrugada, digo. Sí. Ya son 12:35. Llega un momento en el que pasando cierta hora ya divaga uno solito, ¿no? Que también a mí me pasa. Pues sobre todo en esos temas en el que... Desgraciadamente o afortunadamente estuve dando el tema casi por mes y medio y ya me quedé así como revuelto de tanta información, de tantas experiencias. Pero yo espero que sí quede clara mi postura. Es de la violencia no es exclusiva de los hombres, tampoco de las mujeres, sino de todas las personas por un aprendizaje. Yo creo que la violencia se aprende, se mama. Sí. Entonces si nosotros aprendemos a hacer algo diferente, pues va a haber algo diferente. Pero no en las películas. Eso sí, no, yo no creo que sea un reflejo social. Pero bueno, vámonos despidiendo. ¿Qué les puedes decir a nuestros compas que nos escuchan? Que ya son varios, ya se van sumando a este programa, a este podcast y el nombre no importa. Solo sí que no me queda más comentario. Más bien que si tienen comentarios, los hagan saber en Facebook. Comentarios, preguntas, les gusta, no les gusta, sugieran canciones, etcétera, mándenlas en Facebook para que comencemos una discusión entre todos, ¿no? Estaría muy padre que abriéramos los micrófonos, ¿no? Yo espero comprar un chip pronto y dar ese número nada más para que aquí alguien quiera mandar un mensajito o llamar a ese WhatsApp, o sea, lo conectamos aquí y pues claro, haríamos como la mención de se va a grabar el podcast tal fecha, ¿no? Y pues manden sus WhatsApp. Y ya manden sus WhatsApp o un mensajito de voz y aquí con mucho gusto lo pasaremos. Entonces, vamos a ver si ustedes comienzan a, ahora sí que a solicitarlo en la página, pues vamos a hacerlo. Y si no, un día vamos a hacer un experimento, a ver qué pasa, ¿no? Pero dejen conseguir ahora sí que un teléfono dedicado solamente para este programa. Y pues lo haremos ya muy, muy pronto. Yo creo que a partir de enero, aguántenme tantito las carnes, irán por ahí, porque si no, se queman. Y vamos a hacer esta dinámica, yo creo que en enero, más tardar. Y bueno, pues nos vamos despidiendo, no. Vladimir, que tengas bonita madrugada. Igualmente, Coyomani, duerme si puedes. No, yo espero. No, ya tiene rato que no duermo, pero en lo posible, porque si no, no voy a aguantar Guadalupe Reyes que está comenzando precisamente ya empezó. En estos minutos. ¡Qué padre! ¿Vamos a aguantar? Dale, no, ¿verdad? Yo espero que sí. ¿Qué canción vamos a escuchar de tus propuestas, Vladimir, para despedirnos? Pues nos vamos con la última, que es de Depeche Mode. Se llama Everything Counts, del disco que es en vivo, que me gusta mucho, el 101, en el Rose Bowl de California, me parece, no estoy seguro. Pero está muy chido, y para terminar, así, en la noche, me gusta bastante. Okay. ¿Y la tuya cuál? Y pues no sé, pues ¿cuál fue tu otro número aleatorio, mano? Ah, 111, 111 es el último número. ¿111? Ah, mira, ¿has escuchado a The Clovers? No. No, pues yo que me acuerde son unos cuates bien románticos, pero bien románticos. Entonces, pues nos vamos a ir. Híjole, si tienen a su pareja, abrácenla. Neta. Así nos vamos a despedir esta emisión número 6. Duerman chido, escríbanos en la fanpage. Ya nos vamos a dormir porque ya son las casi la 1 de la mañana cuando se graba este podcast. Hasta luego, Vladimir. Y las dejamos con Depeche Mode y con The Clovers. Hasta la próxima. Bye.